Y ahora comienza el programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena. Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Y de vuelta a Chile, comenzamos un programa. Pero a usted se le quedó pegado el acentito cubano, chico. Es que se pega. Se quedó muy cubanizado. Es que estando en Miami. Eso me transmite la idea de que estando en el baño, estando orinando. Hoy tenemos un programa especial sin censura. Con los guasos cochinos y la Nilda. Con los guasos cochinos. La Nilda Moya. Hirohito. Y toda esa gente. Que son. Los Caporales. Los Caporales eran cosas de niños chicos. Lo escuchaba mi abuelita en unos discos 78. ¿Cómo en discos 78? Sí, pues en discos 78. 78. ¿Cómo que no? No, si no eran tan viejos. Sí, es más viejo todavía. Un show de ellos era como en 50 discos 78, por los dos lados. Y los ellos son de la época también de los indolatinos, los viejos. Qué viejo, ¿y por qué me queda mirando a mí? ¿Qué me está diciendo? ¿Usted los conocía? No, yo no los conocía, a mí me contaron nomás. Y lo escuchaba en el show de la Portales a veces. El show de Portales. Sí, porque no lo admitían en la cooperativa ni en la minería. No, pues son del tipo. Pero sí, estaban en la radio Cronos. ¿Vale esa radio? Una que toc, toc, toc, toc, 1:13, toc, toc, toc. La señal horaria de los marinos. ¿Todavía estará esa señal horaria? No creo, ¿o sí? Debe estar porque esa cosa funcionaba en onda corta. En onda larga. ¿Onda larga? Onda larga. En onda larga, con 108 kilociclos. ¿Qué es 108 kilociclos? No alcanza ni para uno. Pero sí es cierto. Se parece a la radio Claudio Vicuña. Más o menos. Y de ahí uno escuchaba. Bueno, uno para saber la hora exacta se iba a la radio Cronos. Aquí era la radio Tiempo, en Santiago era Cronos. Ah, de verdad que este vivía en Santiago. Claro, radio Cronos en Santiago y acá era la radio Tiempo, más en esta zona de acá, en esta zona campestre de esa época. Este vivía y... de Pedro Valdivia más arriba. Sí, más arriba de Lyon. ¿De Kennedy para arriba? No existía todavía. No existía. No. Eran campos, ¿no? Y entonces, y en la Portales uno escuchaba cosas así como ¿Quién tiene la razón? Que es una especie de, pero más interesante, una especie de la jueza y de la doctora Polo, todo eso junto. Y pero duraba como unos 10 minutos, una cosa así, 15 minutos. ¿Ya? Con Eduardo de Calixto y su compañía. Eduardo de Calixto. Claro, cuando era joven. ¿Fue joven alguna vez? Sí, como por el siglo XV antes de Cristo. Es como si Pedro Mesones fuera joven. Bueno, Pedro Mesones sigue siendo joven. O sea, sigue siendo un pergamino. Estaba pergaminado hace rato ya. Creo que hizo un viaje a Egipto, no sé para qué sería, pero hizo un viaje a Egipto. Algo de unas pirámides, no sé. Había una muestra itinerante. Sí, y ahí viene él. Ahí viene él. Porque Pedro Mesones sigue antiguo. Sí. Es más viejo que todos nosotros juntos. Vio que él fue hasta padrino de la. Pero no es tan viejo como una concejala de Viña. No hable nada de Viña, usted que no sabe de esas cosas. Usted está hablando solamente de satisfecho. Yo la conozco, ¿sabes? La cosa, no, usted no conoce nada ni a nadie. Bueno, conozco la cosa. Ese es Palpino. No es precisamente una buena referencia, porque lo expulsaron incluso de unos terrenos en Quebrada de Valparaíso, una quebrada de esa, donde está el rotaje. ¿Te mandé yo a vivir allá? Para que vea. Así que bueno. No importa. Pero en los días de la diosa Istar, ese caballero vendía estas cosas de que llaman trigomote en Babilonia. ¿Ya? ¿Motemé? No, trigomote. Porque no, en esa época no sabía procesarlo. Bueno, y nunca sabía realmente procesar nada, pues ni siquiera un texto. Pero... Para que vea. Bueno. Pero bueno, en este día que hemos recordado a Eduardo de Calixto, a los guasos cochinos... Y había también un par de programas más. ¿Ya? Como Soñar no cuesta nada. ¿Ya? Que era un sueño también, pero era un programa cortito. Y era, por como, supuesto, era como la... El epitafio José Sabat, soñar no cuesta nada. Una cosa así. Y tenía también, por supuesto, que su caballito de batalla, Hogar, Dulce Hogar, con una compañía muy buena, exitosa, de puras viejas momificadas nomás. No era, pero era la competencia de Radio Tanda, ¿o no? No, Radio Tanda jamás compitió con Hogar, Dulce Hogar. Ya. Yeah. Para empezar, porque en horarios distintos, y por otra parte porque Hogar Dulce Hogar estaba consagrado como una cosa icónica ya. Ya Hogar Dulce Hogar era lo máximo que había, no había otra cosa. ¿Y Radio Tanda no? No, Radio Tanda no. Radio Tanda era un programita de relleno en esa época. Con la desideria. Con la desideria. ¡Viene Radio Tanda! ¡Sí, señor! Viene la audición del buen humor. Todo el que le escucha, sí señor, ría carcajadas, jo, jo, jo. Y así por esto. Pero porque todo era jingles. Ah, claro. En Hogar de Sogar, por ejemplo, personajes típicos. Era una pensión. O sea, la pensión la manejaba la mujer del caballero. Porque él trabajaba en Almacenes París. Cuando Almacenes París era Almacenes París nomás. Claro, no tenía tarjetas en consumo. No. Era una tienda de calidad y de prestigio. No, ahora que es lo mismo que ir a la Feria del Belloto, por ejemplo. Oh, qué feo. O peor. Hoy en día es una cosa más nomás. No es como antes, que tenía cosas exclusivas, realmente exclusivas. ¿Cómo que no? Se pueden juntar puntos. ¿Puntos néctar? Y... Bueno, ahí compra, para que se vea, ahí se compra la gente pobre. ¿Por qué? Que junta puntitos. Igual que compran en el Santa Isabel, en el EAS. Pero en esa época Almacenes París tenía 7 pisos y 30 departamentos, nada más. Ahora Almacenes París hay hasta por si acaso. Sí, está en todas partes en realidad, claro. Sí. Ya, entonces... Así como Feria Bella. Feria Bella. Claro. Y entre sus auspiciadores, aparte de Almacenes París, estaba Codipra. ¿La Codipra? Codipra. Eso es viejo. Su abuelita, ¿qué es lo que era? Se veía jovencita seguramente. Eso sí que es viejo. Oiga, ¿cómo se ocurre decir esas cosas? Codipra era la cooperativa distribuidora de productos avícolas. Claro. Codipra. ¿Era importante eso? Sí, era muy importante Codipra. Y, por supuesto, el personaje que hacía Eduardo Calixto, que era Minares, él era bombero, pero él era ordenado, no como ahora que hay incendio a cualquier rato. No, ¿ya? Él tenía los incendios todos programados. Mañana a las 6 de la tarde tengo un incendio en tal parte. ¿Ya? Pasado mañana a las 4 de la tarde tengo un incendio en tal otra parte. ¿Ya? Claro que en esos incendios en realidad era cuando él se arrancaba con la secretaria que tenía él en su oficina, que era su amante. Ah, yo conozco. Y que ya... pero lo que usted conoce es una rotería nomás. Ah. Aquí eran más decentes. Ah. Claro. Y de repente y la secretaria era ronca. ¿Ya? Entonces, en la casa de Celedonio, Celedonio Menares, se la conocía como la ronca. Y de repente llamaba a la casa para pelear con la mujer legítima, legal, ¿ya? La Sinforosa Petate de Menares. ¿Ya? Sinforosa de Menares. Petate era la madre de ella. Yeah. Se llamaba Filomena Petate. De no me acuerdo cuánto. Bueno. La madre de Sinforosa, que era de alta botocracia, de alcurnia. Yeah. ¿Ya? Ella estudió en el Santiago Chacolí. Yeah. El establecimiento más prestigiado de educación en Santiago City. ¿Ya? El Santiago Chacolí. Es como la Coti Reginato. Oiga. Como la sangre. Entonces. Y el papá, el papá de la Sinforosa era un viejo pollerudo. La Filo lo mandaba para todas partes y él hacía lo que ella quería, ¿no? Pero ¿para qué está pelando a Norberto? Para que veas. Y bueno. La madre de Celedonio. Ella siempre llegaba de visita ahí, obviamente a la hora más inesperada, y siempre criticaba a la Sinforosa, que no era precisamente lo que ella quería para su hijo. ¿Ya? Y se lo decía en su cara. Decía a mí, una vieja con la mujer se casó, chica y fea, le decía. ¡Ah, chuta! Bueno, la ronca la llamaba y le decía vieja chica. La raca no, pues la raca era una empirulada así, una especie de... Era como un coligüe con falda y zapato. Era Suti Kay Cursi, trabajaba en... como era por ahí en alguna oficina. Y arrendaba una pieza ahí en la casa de la Sinforosa. Obviamente que también estaban los maestros, como antiguamente se usaba, tenía una mujercita que le lavaba y le lanchaba la ropa. ¿Ya? ¿Ya? Y el marido de ella era gaffiter. ¿Ya? Y el hijo de ellos dos, el Emeterio, también era gaffiter. Que cuando se murió el padre quedó él como el gaffiter. Claro. Y se me olvidó cómo se llamaba la mujer esta, la que lavaba. Que tenía también su nombre, por supuesto. Claro. La empleada venía de allá de Paillaco, era hija de Kazuke. ¿Ya? Era hija de Kazuke y era la empleada doméstica. Ahora dicen nana. En esa época, bueno, y todavía, para la gente bien, la nana es la empleada que se encarga de los niños. Claro. La otra es la empleada doméstica, nada más. Que no por eso significa que sea menos. Claro. El trabajo que hace es más. Bueno, la Menche. Era la empleada, como le decía, era de Paillaco y era hija de Kazuke, era mapiche. Yeah. Y bueno, aparte de eso, obviamente que los maestros siempre dejaban la escoba. ¿Ya? Yeah. Todos sus arreglos eran... el papá del Emeterio era el maestro Chasquilla. Ya. Yeah. Bueno, obviamente porque era Chasquilla. ¿Ya? Y él y la mujer la que lavaba eran los dos huayacas. Yeah. Llegaban siempre curados, siempre andaban curados o con el típico tono del curado. Yeah. Y en realidad esta familia radio teatral era un muy fiel reflejo de la sociedad de esa época, en que se lavaba de ajeno, o sea, la gente bien mandaba a lavar. Claro. Y hasta hace poco yo conocí una señora de por aquí cerca, un par de cuadras, de estos lados santiaguinos, que lavaba de ajeno. Yeah. Se le mandaban a lavar y lavaba y después llevaba planchado y le pagaban. Se usaba así y se lavaba, obviamente esta gente lavaba en bateas o artesas. Claro. Con jabón gringo. Con jabón gringo y usaban perlina, radiolina. Radiolina. Sí, pues. Y esas cosas así. Y se usaba el remojo y también la ropa se ponía a hervir. Claro. La ponían a hervir y la ropa blanca se azulaba. Eso no me acuerdo cómo era, yo sé que... Era un... Bueno, hoy en día todavía se usa el azul y se ve. Son unos sobrecitos chiquitos que tienen unos cuantos gramitos de azul. Y uno lo ve, es un polvo azul. Y eso se le echa. Y como se usaba así, tal como se usaba también el almidón. Claro. Entonces se echaba eso ahí y se dejaba la ropa blanca un tiempo. Y después se sacaba y se colgaba. Claro. Y el azul era muy. O sea, el azul proporciona un blanco muy bonito. Azul. Blanco, azul radiante. Azul blanco, azul radiante. Es un blanco muy radiante. Que, bueno, hoy en día hay detergentes como el Omo, por ejemplo, que traen azul. Claro. Y los cuellos, las camisas. Claro. Bueno, cuando uno compraba una camisa y como la tela era buena, incluso la papelina era buena, que era una de las telas que se usaban, las camisas venían con un par de puños extra en la bolsa y un cuello. Porque los cuellos y los puños se gastaban, pero la camisa quedaba. Entonces, para eso venía cuello y puños. Y yo me acuerdo que cuando era chico siempre veía estos puños y cuellos, y después se los cambiaban a las camisas, les cambiaban cuello y puños, y quedaban pequeños, nuevos. Pero como si las camisas son... O sea, uno compra una camisa ahora y hoy en día de una sola pieza. Sí, pues, hoy en día, pero antes no era de una sola pieza. Y así, entonces, y estaba cocida. Bueno, incluso la gente, las señoras en las casas, sabían coser con una puntada muy, muy fina. Y por lo tanto, no era necesario usar una máquina para pegar el cuello o los puños. Eso se le enseñaba en economía doméstica. En economía doméstica, en la escuela, que era un ramo muy, muy exigente y que enseñaba a las niñas y les entregaba muchos conocimientos prácticos para su vida. Hoy en día no, porque se considera que eso es parte de una educación sexista, además. Claro. Pero sí se enseñan esas cosas, así como las gatitas de los computadores echadas, una cosa así. y a los niños se les enseñaba artes manuales. Claro. O sea, hacer otro tipo de cosas que requerían, por ejemplo, el uso de sierras, serruchos, claro, martillos, esas cosas que parecían como de juguete, pero que los preparaban para que tuvieran un buen desempeño. Aparte de eso, en esa época, en aquellas épocas, las escuelas, me refiero a antes del 70, impartían clases como, por ejemplo, educación cívica. Igual que ahora. Igual que ahora. Educación cívica, que a uno le enseñaba que era cosas, empezar con cosas básicas como la tribu, el pueblo, nación, Estado, la ley, la formación de la ley, las formas de gobierno y todas esas cosas así. Claro. Para que la gente se formara una idea y supiera de qué se estaba hablando cuando, por ejemplo, en la radio escuchaba una noticia, o cuando leía una noticia también en el diario, o cuando la veía en la televisión. En esa época la televisión estaba empezando. Claro. Pero era sumamente interesante esas cosas. Y uno iba a clase lo que tenía que ir. Iba a clase en la mañana o iba a clase en la tarde. Y los sábados habían algunos talleres, cosas así, en la mañana. Hoy en día las escuelas en realidad son guarderías. Son como guarderías. Son guarderías porque incluso hasta cuarto medio guardan los niños hasta la hora de la pera. Claro. Y en esos tiempos también en los colegios que eran fiscales, los que eran dependientes del Estado, no de la municipalidad, dependían del Estado, daban los cuadernos también, eran cuadernos fiscales, oficiales. Sí, habían cuadernos que se entregaban. Aparte de eso, se daba desayuno. Claro. Lo gracioso es que era obligatorio tomarse el desayuno. ¿Ya? Yeah. Leche con porridge, decía. O sea, leche con avena. Con avena, claro, sí. Leche con porridge. Porque en estos momentos irían leche con Quaker. Claro. Que vendía la marca, claro. Pero Porridge era la marca en esa época que la llevaba. Y no solamente eso, sino que la educación era absolutamente gratuita. Uno iba a la universidad y era gratis el estudio superior. Pero uno hacía bachillerato. Claro. Que era después de humanidades. Uno terminaba sexto humanidades. En el liceo. Estamos viejos. No, porque eso fue hasta el... Es mejor no decirlo. Hasta el 67. En el 66 entró la, en el 66 la democracia, el gobierno de Frei Montalva ingresó la, y lo hizo rapidito, la reforma educacional. Se terminó el sistema antiguo, que era con preparatorias, 6 años de preparatorias, claro, y 6 años de humanidades. Y se ingresó ahora con 8 años de básica y 4 años de educación media. Claro. Y eso me provocó un trauma, porque yo iba a ir al liceo a primero humanidades y tuve que seguir en séptimo. En la gloriosa y nunca bien ponderada Escuela General Mixta número 146. Nada de letra, porque las de letra y número son de pobre. ¿Y dónde quedaba eso? En el troncal estaba, entre Frodin y Julio Velasco. ¡Mish! Y era una casa antigua arrendada. Yeah. Y tenía después una, como unas 4 salas de madera que habían sido agregadas. Y habían salitas chiquitas, que no tenían más de 15 alumnos. Algunas. Yeah. Y otras grandes, que como la en que estaba yo, que eran las de madera, donde habíamos 40, 45. Después se construyó acá las, en el sector de la población San Gregorio, que era un lugar de, así como la sangre en Santiago, yeah, como la legua. Yeah. En un escampado se construyeron 2 pabellones por la Sociedad Constructora de Educación de Establecimientos Educacionales, yeah, la Escuela 190. Y de ahí nos trajeron a unos a los cursos superiores. Nos trajeron ahí en los últimos años, en séptimo ya. Ya. Yeah. Y después toda la 146 se cambió para acá y funcionaron dos escuelas en un mismo lugar. Después fue 146 y ahora es una escuelita con nombre. Yeah. Municipal. Mauricio Viñal. No, algo de Rock Lara. Jorge Rock Lara, me parece. Ya. Yeah. Sí, algo así. ¿Mis? Después yo en octavo fui a un liceo particular, pero era gratuito, igual que ahora, ¿ves? Claro, el Liceo Parroquial San Antonio en Viña, donde ahí recibió la educación del padre Jaime. Afortunadamente él no estaba ahí, pero su espíritu lo guiaba. Lo interesante es que en esa época se enseñaba francés e inglés, y en algunos lugares se enseñaba alemán. No solamente en la Deutsch, sino que en algunos otros colegios también se enseñaba alemán. Bueno, acá era inglés y francés. Y era el liceo siendo católico. O sea, un liceo de una orden religiosa, de los clérigos de San Vietor, pero era muy liberal, era muy interesante estudiar ahí. En los tiempos en que el Liceo San Antonio tenía prestigio, era un liceo de hombres, hoy en día es mixto, sí, y se cobra. Sí. Y la mitad del liceo está comprado por el Centro de Formación Técnica de la Católica. Una cosa así, pero antes pertenecía solamente a los clérigos de San Vietor, y en Viña y en Once Norte tenía una manzana completa. Claro. Estaba el liceo, estaba la parroquia, y aparte de eso, habían otras cosas. Había una especie de, ¿cómo lo llamaríamos? Una especie de orfanatorio. Ya, hay un comedor ahora. Había, y había también, aparte de eso, no sé cómo está ahora, pero había también una especie de orfanato, una cosa así, pero había también una especie de primeros auxilios. Ya, bueno. Y aparte de eso estaba obviamente las dependencias de los religiosos, claro, y de los sacerdotes. Hacían mucho trabajo social y eran medios comunachos. De ahí salió el chueco. Claro. Hasta que lo enreló Osman. Para que vea usted. Y ahí me enseñó Osmanio a ponerle dinamita a los postes y a los puentes. Porque su personaje ya era viejito ya en ese tiempo. Ya era viejo ya. ¿Dice? Claro, muchísimo. Sí, él, por allá, por el tiempo del ruido de sables, él ya venía ya como golpista. Ah, ya, de ahí venía ya. Claro, y él se salvó en Santiago, en el edificio del Seguro Obrero. Nazi. Igual se salvó así, pero jabonado. Igual que el otro. Claro, se salvó jabonado. Es que era, en esa época era amigo de Ibáñez. Ah, ya. Así que ahí se salvó él, para que vea. ¿Vamos a la música? ¿Qué músicas? Si Morticia e Ifigenia son la música. Vamos a los jingles del jabón gris. Rococó. Y aceite de banderas. Está en esa época el jabón rococó, había jabón Flores de Pravia y jabón Camay. Camay. A una señora que murió hace poco tiempo, que era, después fue lustrabotas en la plaza de Quilpué. Ah, ya. A ella le decían antiguamente la jabón Camay. ¿Por qué? Bueno, total, está muerta, no me escucharon. Y aunque esté viva, es la misma cosa. Porque no se lavaba nunca. Chuta. Así que iba siempre aromática. La jabón Camay. Claro. Ellas eran una familia bien pobre. Y la familia de ella era muy pobre. Y me acuerdo que ahí, cerca del donde está la escuela 146 antigua, se instaló el Ejército de Salvación. Yeah. Y ahí, con el uniforme del Ejército de Salvación, andaban ellos, todos ellos, incluso esta señora, que era, en esa época era joven. Sí, fue joven también alguna vez. Yeah. Pero seguía siendo la jabón Camay. Chuta. Lo que es pelar al prójimo. Al prójimo muerto. Ya, vamos con la música. Aceite dos banderas y no hay nada que hablar. Fino para ensalada, único en la sartén. Su calidad probada a todos hace bien. Aceite dos banderas en fritos muy fino. Aceite dos banderas no tiene rival. Dicen las cocineras que para cocinar aceite dos banderas y no hay nada que hablar. Thank you. Sírvanse conectar. en aquellos años era gracioso porque estaba el toque de gong para que se conectaran las radios. Y cada una tenía un sonido distinto. Claro, las cadenas nacionales de radio. Y la última modernidad de que yo me acuerdo era cuando las radios se conectaban vía microondas en Entel Chile. Porque Entel significa, para los que no saben, porque la mayor parte de la gente no lo sabe, una empresa de celulares. No, ajá. Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Pero si y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones fue creada a fines de la década del 60 para conectar a Chile con el mundo. O sea, la Torre Entel en Santiago era para conectarse con el satélite. Y de ahí salían estas cosas, estas ondas a través del país, a través de muchas antenas que eran microondas. Muchos hornos. Muchos hornos de microondas, abiertos así, que estaban ahí conectados así por el aire. Porque antes de eso las conexiones entre las radios eran vía telefónica. Sí, pero eran por cable de teléfono. Que eran muy caras para empezar y eran muy malas. O sea, obviamente que las conexiones se caían. En esa época las conexiones telefónicas a nivel local funcionaban a través de telefonistas, telegrafistas, es decir, telefonistas que enchufaban cosas claro. Con enchufe y uno da... Levantaba el teléfono, le daba vuelta a una manilla más antiguamente, después no había que dar vuelta a la manilla. Y escuchaba, típico, número. Y uno decía, 12. Por decir algo. Porque los números no tenían. Claro. Claro, en las ciudades grandes, obviamente que tenían más números. 3. Eran, claro, 3, 4 podía ser. Entonces, y decía, momento, y conectaban. Pero. Hasta los 80, por ejemplo, en Quilpué. Todavía era con operadora. Okay, operadora. No telefonista, operadora. O telefonista operadora. Y en esa época llegó a Quilpué la CEMET, que venía con planta automática. Yeah. Y era un suplicio tratar de comunicarse desde lo que sería ahora Movistar, o sea, de la CTC, claro. hacia CEMET. En cambio, era más fácil después comunicarse de CEMET hacia la telefónica, porque uno marcaba solamente el número. Claro. Pero de allá había que pedir la operadora, que la operadora se estaba... Y había esa cosa de la pelea entre compañías, entonces las operadoras tenían que seguir cierto protocolo. Claro. Digamos juego siniestro. Claro. Y a veces conectaban, a veces no conectaban, a uno lo dejaban colgado. Y los minutos corrían. Claro. Pero... Y era muy caro. Pero sí, yo recuerdo historias de la radio transmitiendo por teléfono, por cable, por alambre de teléfono. La Valentín Letelier cuando hacía conexiones al exterior, en Puertas Negras, cuando hacían a hacer... Para mí exterior es decir, Europa, Estados Unidos. No, bueno, yo pensaste? Estaba esperando que me dijera eso, porque es una conexión así costaba una fortuna. Porque hay que pensar que Puertas Negras en los 70 era nada, o sea, era el fin de... Era lejos. Y con suerte había un teléfono o dos. Claro. Y el tipo se subía, el técnico, Lucho Pizarro, se subía y conectaba los alambritos. Arriba del poste. Claro. Conectaba arriba del poste los alambritos y al estudio. Y era la forma de transmitir. No había otra. Por ejemplo, radios como La Portal, La Minería, sobre todo La Minería, La Agricultura, que tenían redes extensas. Claro. Tenían al principio un tremendo gasto con los teléfonos, claro, con la línea telefónica. Pero que de alguna manera al principio también lo solventaban eso con el asunto de los de la publicidad que les llegaba por los shows. Porque claro, los shows eran los que más teléfono consumían. Como por ejemplo el show de Ricardo García o que era en la cooperativa. Por lo menos cuando yo me acuerdo. El show continuado de La Portales, claro, o Radio Manía. Radio Manía en la tarde de Raúl Mata, ¿o no? Sí, con Raúl Matas, mientras no estuvo en España, claro. Entonces, y esa era la época también, era la época en que el champú era en polvo. Así ¿cómo como, hacer en polvo? En polvo, así como el rinzo, un polvo blanco. Como así. Rinzo. Igual. Y uno se jabonaba dos veces el pelo porque si no quedaba áspero. ¿Ya? Y enjuagarse bien porque si no quedaba esa cosa del detergente pegado. Y era terrible. Así es que el champú era en polvo. El champú Sinalca, por ejemplo. Esas eran las marcas. Sinalca. Aroma. Y el cloro en esa época se llamaba agua de Cuba. ¿Y por qué agua de Cuba? Porque venía en una cuba, o sea, en un chuico, en una chuica que venía dentro de una caja de madera con paja, ya, paja de trigo, ya, para que no se rompiera. Igual ya habían rotura. La sal, por ejemplo, venían en sacos de cremallera. Ya. El azúcar venía en sacos grandes también de papel. Y el aceite venía en unos tambores grandes. El aceite, como igual que ahora, aceite tenían tambores de 200 litros y de 100 litros. ¿Y los negocios tenían una maquinita? Tenían medidas individuales, así que eran de un cuarto, claro, de medio litro, de un octavo, de medio octavo. ¿Cómo hacen medio octavo? De medio octavo, sí. En el almacén, aquí se vendía de medio octavo. Mi señor padre tenía almacén. Y al principio eran medidas de un litro, de tres cuartos, de medio litro, de un cuarto, de un octavo y de medio octavo. ¿Pero qué alcanza para medio octavo? Estamos hablando en una época en que la gente no tenía grandes recursos y que con poca plata, por ejemplo, compraban un cuarto, deme un cuarto de sal, deme un cuarto de azúcar. ¿Pero qué hago con un cuarto de azúcar? Muchas cosas, en esa época se hacían muchas cosas. Y deme un octavo de grasa. O sea, un cuarto de grasa, deme un cuarto de grasa. Y deme un octavo de manteca. ¿Y para qué crees grasa? Si ¿y manteca, con qué cocinaban? Si el aceite era muy caro. Ah, por eso, bueno, por eso, sí, por eso sí. El aceite era más que nada para las ensaladas. Ya. Y nada más que para eso. Ah, bueno, sí. Por ahí sí. Pero todo lo que era fritura, hacer pan o cocinar, eso era grasa y, en el mejor de los casos, manteca. Yeah. La grasa era de vacuno. Venía en unas latas de 25, de 25 kilos. Yeah. Unas latas cuadradas que venían, eran casi todas argentinas. La manteca es grasa de chancho, ¿sí? Es blanquita. Y también la mayor parte venía de Argentina. Había poca acá. Los fideos venían en envases de papel. Pero venían de La Carosi, de acá. De La Carosi, pero también había otras marcas. Ya. Yeah. Como por ejemplo, Carosi. No, ¿y otra marca aparte de Carosi? Carosi. Lucchetti. Había Lucchetti. ¿Lucchetti? Pero era muy poco. Lo que es por acá era muy poco con Lucchetti. En la región de Valparaíso, que es actual, la antigua provincia de Valparaíso, yeah, Carosi la llevaba. Claro. Siempre la llevó. Que estaba la industria acá, ¿no? Claro, y el azúcar era craft, había azúcar blanca, claro, y azúcar rubia. Y dicen el azúcar rubia era barata, claro, valía más o menos como la mitad de lo que era el azúcar blanca. Claro. Y había azúcar en pancitos, en cubitos, azúcar en pan. era típico eso, pues, sí, era típico el azúcar en cubito. Ahora es como más escaso. Y... Claro, y como más cursi. Sí. Lo mismo que el azúcar rubia ahora la venden al doble del precio del azúcar blanca. Y azúcar sucia. Claro. Pero es que con esto de que inventaron lo orgánico, lo natural, lo bueno, lo bonito y lo barato. Y los entonces, sellos rojos. Claro, los sellos claro, esos octágonos negros con exceso de gordura, claro. Y cosas así, que le ponen a uno en el consultorio. Claro. Entonces, claro, todo cambió eso. Ahora, yo me acordaba, en la CRAP, bueno, la gente de Viña, la... Viña, Quilpué, Villa Alemana, Limache... No, pero la gente de Viña pagaba la luz eléctrica en la CRAP. En la CRAP. La CRAP tenía su propia estación, claro. Y suministraba electricidad. A buena parte del plan de Viña. Y cuando la gente pagaba la la luz, iba pagada a su cuenta, la CRAP le regalaba unos cubitos de azúcar. Sí, le regalaba. Cuando uno pagaba la cuenta al día, le regalaban un paquetito de azúcar en pan. Atrasado no le regalaban nada. Solamente tenía que pagar al día. Está interesante. Chilquinta debería hacer lo mismo en realidad. Sí. Conafe. Conafe. Bueno, en esa época Conafe atendía más que nada a los cerros. Claro. Era la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, también una empresa del Estado, creada especialmente para darle suministro eléctrico a los cerros. Claro. Porque la CRAP no era capaz. No. Su planta era para proporcionar al plan más que nada. Y el plan era pequeño, claro. O sea, era una cosa gigante. No era como... el actual plan. Claro. Era el plan que conoció la Eugenia Garrido, o sea, una cosa. Chiquitín. Ella fundó Viña del Mar. Ella fue encontrada ahí. No, arqueólogos la encontraron. Qué terrible. ¿Cómo habla esas cosas? Cuando hicieron el casino, hicieron el agujero para los cimientos. ¿Y encontraron el catafalco? Y encontraron un montón de huesos. Lo bueno. Armaron y salió la quena. ¿Y la CRAP tenía su propio ferrocarril? Sí, pues tenía un trencito. Tenía un tren que iba hasta lo que ahora es el Muelle Vergara, donde descargaban los barcos que venían directamente desde Cuba a través del Canal de Panamá. Venían y del estrecho y también del Cabo de Hornos al principio venían desde Cuba los barcos con el azúcar de caña, el azúcar en bruto, claro, y ahí se refinaba, se producía azúcar blanca, azúcar rubia y se producía melaza para fabricar licores, los mitjans y chancaca y la chancaca, por supuesto, la chancaca, que era buena clase. Obviamente que hoy en día la chancaca y el azúcar no es igual. No. El azúcar de caña y la chancaca de caña, esos son lo bueno. La chancaca después al principio la chancaca venía de Perú. Claro. De los ingenios azucareros del Perú, lo mismo que el azúcar, pero después era más barata de Cuba. Porque ahí estaba la revolución. Pero después del 73 ya no llegó más azúcar de allá. ¿Por qué será? No sé, qué había sido que no llegó más azúcar. Y al final, el hecho de que no llegara más azúcar hizo que la CRAP quebrara. Claro. Y tuvo que desaparecer. Lo mismo que los licores Mitchell's. Y la CRAP, que había construido incluso poblaciones como lo que es la Villa Dulce actual, que son varios miles de casas. Como otras empresas, las empresas siempre construían. Las empresas de buena clase, ya. Las empresas de verdad le construían poblaciones para los trabajadores. Claro, en Viña estaba la textil. Para los obreros y para los empleados aparte. La textil Viña, que está hace como Sausalito, donde está la textil Viña, en calle Quillota. Claro, sí. ¿Cómo se llama la que está donde está el líder ahora en 15 Norte? La Gastri. No me acuerdo el nombre de esa prueba. Pero claro. Había una y tenía su población al lado, claro. Que incluso tenía un teatro. Sí, todavía está el lugar del teatro. Que ahora no sé qué es, pero... Y aquí en la bajada del Limonar, a la entrada de Viña, también había dos textiles. Había una que producía medias de señora, las medias de vidrio. ¿Cómo medias de vidrio? Ah, sí, le llamaban medias de vidrio, decía mi abuelita, porque eran transparentes. Medias de vidrio. Y había otra que producía paño. O sea, paño normal y tejido normal. Bueno, Viña fue una ciudad industrial a ese tiempo, en la década del 20. Claro. Viña se convirtió, o sea, se industrializó muchísimo en, digamos, a partir del segundo tercio del siglo XX. Claro. Aunque había empezado con una industria más o menos interesante a fines ya del siglo XIX con la Kraft, la refinería de azúcar. Y la Wilson Balfour. Eso, la empresa esa que construía trenes y barcos. En la caleta Barca. Claro, porque mi abuelita decía que allá compró ella un barco a vapor que navegó por el estero de Los Ángeles. Sí, señor. Y con ese después fue a Andacollo. En ese barco. Pero Viña tenía hartas industrias por el lado de, claro, hacia Libertad, donde ahora es todo un centro, la población Vergara, que es todo un centro comercial. Eso, claro. La Avenida Libertad, los Orientes, los Ponientes, estaba la ULA. No es la estación del Metro de Santiago, Unión Latinoamericana, no, es la Unión Lechera de Aconcagua. Estaba la ULA, había una fábrica de aceite por San Martín. Sí. Había una barraca, estaban las textiles que estaban en Quisero. Había matadero. Estaba el regimiento. Sí, el trasero. Y en el medio de la Avenida Libertad, un tremendo reloj. Sí. Sí. Entretenido eso. Pero a la hora nomás. Claro, pero, pero había un reloj en medio, sí, de Libertad. Que después se lo llevó el Coracero. Oiga, no diga esas cosas tan feas. Sí, pues se lo pusieron en el Coracero. Y después que se llevaron el Coracero, se lo llevó el coronel Ramírez para la casa. O sea. Y en donde está la plaza O'Higgins ahora, que es la plaza que está antes donde está el molde de 15 Norte, estaba el Coliseo. El Coliseo Romano de Viña del Mar. Donde se dan espectáculos de muchas clases. Y donde había un personaje que vendía muchas cosas de comer. Sándwiches, pastelitos, bebidas, o sea, las típicas alojas y la Bills y la Pap. ¿Eh? Y ofrecía también la cochina. ¿La cochina qué es eso? La cochina era lo que él vendía en sándwiches y cosas así. Y él la anunciaba, rica la cochina, y iba gritando por las graderías, rica la cochina, y la gente les compraba, quiero cochina. ahí se daban varias peleas de box. También. Y también ahí hubo una especie de demostración pública de los príncipes de Gales. ¿Sí? Claro, a fines de los 50, por una cosa por ahí. Ya. Yeah. Que el común de la gente podía ir a entrar gratuitamente para conocer y ver a los príncipes de Gales. ¿Por qué no sintonizaba el CNN o la BBC? Le pegaron al perrito. Por eso no lo sintonizaron. Pero era ese tiempo que habían muchos lugares de esparcimiento y de cosas. Había teatro. Lo que pasa es que Viña nace como una ciudad evidentemente turística. Claro. Y lo turístico también tiene que tener su nivel cultural. Claro. Porque si no, muere. Claro. Por ejemplo, si vienen turistas al lugar, tenía que haber hoteles. Si vienen hoteles, tiene que ofrecer espectáculos. Pero también tiene que haber teatro. Y Viña tenía un gran hotel. El Hotel de Viña, que está, sí, al lado de la... Y incluso el origen del Casino Municipal de Viña del Mar está en ese hecho de que es una ciudad turística. Claro. Después, claro, fue agregando la parte comercial, que es muy importante. Y hoy en día, obviamente, que ha hecho... Bueno, hoy día está en 15 Norte más que nada. Claro. Y el centro está prácticamente muerto. Claro. Y llegó lo industrial, y con eso se le dio a la ciudad un impulso y un empujón bastante grande. Y se empezaron a poblar los cerros. Claro. Que son cerros que originalmente nadie se había pensado ni siquiera construir una choza. Nace Nueva Aurora, todas esas poblaciones para arriba. Nace Afganistán. ¿Qué tiene que ver Afganistán? Hay una calle que se llama así. ¿Dónde? En alguna parte. Ah, bueno, usted que tiene a su tía ya conoce esas cosas. Obviamente que sí, pues. Obviamente la vieja que nunca sí. Subió un cerro ahí. ¿Y para qué va a subirlos cuando pueden llevarla ella en andas? No, es que ella los conoce cuando toda la tierra era plana. Era plana, sí, sí, sí. En aquellos años. Después ella compró unas onduladoras y las puso ahí a trabajar y hizo los cerritos. Bueno, vamos a la música para seguir estos momentos de recuerdos. En radio, no, mejor no digo. Con Carlomagno, dice. Y los caballeros de la mesa triangular. Oiga, yo, pero acento que no conocí el nuevo bailecito gringo, ¿cómo sabéis que estáis recién llegados? Acuérdatelo y enséñatelo. Cieguito, ¿me quiere tocarme el gringo? ¿Cómo no, po? ¿Cómo te va pareciendo? Y nosotros de nada. Llamemos al organillero. Guachumingo, ¡ey! Tócame gringo, te ganas una chaucha. ¡Artero, patrón! ¿La vais cachando ya? ¿Quién no conoce a gringo? Fíjate en las andas del circo. ¡Ey, ganchito! ¡Tóqueme gringo, quiere! ¡Súbito! ¡Andiamo, ragazzi! ¿La estáis luchando? Vaya a ver ahora a estos nietos que salen de la radio. Oiga, mi caballero, ¡tóqueme gringo! ¡Vamos, muchacho! Gringo, gringo, hazme el favor. Gringo, gringo, para lavar. Gringo, gringo, sin discusión. Gringo, gringo, más popular. Villa, gringo, villa. Bueno, ahora entremos a esta relojería. Oiga, mi señor, muéstrale al amigo el último modelo de despertador. Con todo gusto. Y ahora vamos a farrear al cabarete. Maecito, ¿quiere tocarme el gringo? ¡Con mucho gusto! ¡El gringo! La lavandera cantando está y su canción suena triunfal. Y su tarea facilitó un gran jabón de lavar. Gringo, gringo, es el jabón. Gringo, gringo, para lavar. Gringo, gringo, sin discusión. Gringo, gringo, más popular. Gringo, gringo, es el jabón. Gringo, gringo, para lavar. Gringo, gringo, sin discusión. Gringo, gringo, más popular. ¡Y que veía gringo! ¡Viva! ¿La vais parando? Hablando de muchas cosas, entre medio hablamos de la radio, hablamos de la educación, y ahora no sé... Que siempre fue gratuita. Y fue gratuita en tiempos que la economía del país era mala. Era mala, la economía, no, claro. Y en cambio ahora que la economía se supone que está en mejor estado, bueno, en realidad no está tan en buen estado, porque casi el 80% del cobre está privatizado. Claro. Entonces... El precio del cobre no está muy bueno. No está bueno tampoco. Y a última hora nos anuncian de que en realidad no hay plata para financiar la reforma educacional. Claro, porque en realidad yo creo que habría que llamarla contrarreforma. ¿Por qué? Porque es una reacción contraria a una reforma. Ah, bueno, eso sí, sí, es verdad. Pero es que en realidad no hay dinero. O sea, si seguimos manteniendo pensiones de jubilaciones como las de Don Bruce, no. Oiga, se puede. Si todavía no jubilo, me quedan 2 meses. Pero igual, pues ya. Voy a entrar este mes, a fin de mes entro a gendarmería. Ya le dije, le expliqué. La Javiera Blanco ya me dijo que semanalmente me va a mandar a hacer uno de estos ascensos. Ya. Y yo creo que ya para fines de octubre, más tardar, ya voy a jubilar anticipadamente, eso sí. Ya. Así que voy a recibir menos plata. Ya. Mi jubilación va a ser de 5.865.342 pesos con 76 centavos. Pero no hay centavos. Pero me lo van a pagar igual. Se redondea el peso superior. Chuta. Claro. No, no van a robar plata a mí. ¿Cómo se le ocurre? Me querés, yo los demando, los mando a quemar. Ya. Pero, por eso, hay dinero en el país para hacer una reforma educacional, sí, y tener la educación el, que había. El país no es pobre. Lo que pasa es que hay muchos ladrones. O sea, hay muchos parlamentarios y muchas autoridades. Hay demasiados alcaldes y cosas así. ¿Están todos en la avenida Pedro Mon? O sea, de partida, una sí, vez... Sí, Pedro Mon también robó en esa época. También. Pero menos. Otro más. Ahí, una vez alguien me hacía el alcance, los parlamentarios chilenos, o sea, tu general, se quiso hacer un congreso. Sí. Y cada vez estos quieren más oficinas, más cosas, sí, más eso, más lo... Los parlamentarios gringos siempre han tenido el mismo Capitolio. Sí. Que es chico. Sí. O sea, no es una cuestión gigante. Sí. O sea, es un edificio grande. Pero no caben todos los que están ahí cómodamente. Sí. Pero nunca han ellos pensado y nunca han dicho, oiga, hagamos un congreso bonito nosotros. No. Ampliemos la cafetería. No. No. Oye, me falta un asiento. No. O sea, llegar al Capitolio para ellos es muy importante. Claro. Entonces, para ellos ya es un lujo estar ahí. Sí. Y que lo que debería ser acá, el mismo edificio del Congreso, tan antiguo que es, que está cimentado sobre la iglesia de la compañía, que es la misma que se quemó en el gran incendio y toda la tal, y de toda una historia ese edificio, claro, debería ser es más que suficiente ese. Claro. Si ese edificio de Valparaíso debería volver a ser el hospital de deformes. ¿Para qué de lado nos mal? Oiga, no, si no es que esté deforme, no, parece vieja. No, si esos no me refiero a esos deformes, sino que deformes es un apellido francés de un doctor antiguo, ya. O sea, del siglo pasado. Ya. Y él, en honor a él, le pusieron hospital doctor deformes. Ah, ya, es que pensé que estaba hablando... No es que era de personas deformes, no. Ya. Pensé que estaba hablando mal. Ahí ese edificio habría que acomodarlo y transformarlo en lo que tiene que ser un hospital. Claro. Un hospital de buena clase. ¿Por? Y a propósito de hospital, ¿se ha dado cuenta usted que en Santiago todavía el hospital... El hospital... ¿Militar? No. Ajá. El hospital que se empezó en tiempos de la Unidad Popular, todavía está ahí el edificio y todavía no lo pueden implementar como un hospital. ¿Cuál? Ese que está al lado de la... al lado de la Norte Sur. Ah, ese tremendo edificio que, ¿sí? Mire, en esos años, estamos hablando del año 71, 72, se empezó a construir ese edificio como un hospital para la gente del sector sur. Claro. Estamos a 40 años y todavía el país no es capaz de construir, ni siquiera de implementar ese hospital y de construir hospitales nuevos. Es que eso... De esa clase y de esa naturaleza. Es una muestra de lo que quedó del cáncer marxista. Los marxistas siempre haciendo esas cosas, haciendo eso. Y lo mismo que las casas KPD, los departamentos KPD. Pero ahora son todos de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, como corresponde. Y estamos hablando de 40 años y la visión era que la vivienda popular, la vivienda social, fuera de más de 70 metros cuadrados. Y pensar que esa industria pudo haber levantado todo lo, viviendas, ejemplo, para todo el país. Por ejemplo, todo lo que se... No sé, por dar algo sencillo. Todo lo que se cayó el último terremoto. En el centro de Quilpué y en varios barrios de Santiago, todo lo que se cayó en el terremoto del 71 se reconstruyó con ese tipo de edificios. ¿Cómo se llevaban? Que eran para gente pobre. ¿Cómo se llevaban esos pastelones? Estos pastelones lo hacían en el Bellota, en Quilpué. Claro, había unos camiones especiales para eso. Y los llevan hasta Santiago. Y los llevan hasta Santiago. Porque iban los pastelones armados. Claro, iban los paneles grandotes así de paredes. Los paneles esos iban completos. Después en el lugar llegaban los trabajadores y simplemente unían eso y ponían el poco de cemento que se faltaba. Claro. Pero y así son edificios indestructibles. Claro, porque han soportado terremotos, temporales, en incendios en algunos casos, claro. Y la construcción sigue igual, intacta. Incluso los techos no han requerido mayores reparaciones. Claro. Los conductos de agua nunca nadie los ha reparado en 40 años. Claro. Y siguen siendo igual. Era industria. Y nunca jamás se llovieron, nunca más jamás las paredes se pasaron de agua. Era una buena industria. Copeva. S.A. nos auspicia. ¿Sí? Era una buena industria soviética, de estas industrias que llegaban en esos tiempos de la Unidad Popular por solidaridad, ¿no? Claro. Tal como llegaron después de ese mismo terremoto del 71, llegaron los cubanos, los médicos cubanos. Y de ahí entonces usted, que la otra semana se le ocurrió que fuéramos a Miami, chico. No, si a Miami fuimos por un cargamento que tenía Osman. Sí, pues, pero... Que era David. Pero llegamos allá a La Habana, chico, a la pequeña Habana. ¡Guau! ¡Qué terrible! Marx historizarse. Pero es que es ir con Osman, porque sabe cómo es demócrata cristiana. Menos mal que no se le ocurrió ir a Varadero. Pues ha sido peor. Peor. Algún día tiene que llevarnos a México, a Chapultepec. ¿A Chapultepec? ¿Y a Xochimilco? También, esos nombres raros que tienen. Pero son entretenidos. Es que son nombres de mexicanos. Y son nombres mexicanoso. Aztecas. Ellos sí. Mantienen sus nombres aztecas. Igual que aquí. Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago. Puros nombres aztecas. Van a ser aztecas. Sí, pues. Y que se conservan, entonces tienen que ser aztecas. ¿O no? San Felipe, Los Andes. Claro. San Fernando. Ñuñoa, San Miguel, Providencia. Pudahuel. Sí. Quilicura. Barranca, son todos, sí. Son todos nombres aztecas, ¿ves? ¿Cómo van a ser aztecas? Claro, pues si se conservan son aztecas. No. Usted dijo recién. No. Conservan los nombres, son aztecas. Ya, ¿sabe qué? Se terminó el programa de hoy. ¿Cómo se terminó? Yo quiero seguir nomás. No, porque... Total, nadie nos escucha, así que podemos hablar hasta que nos dé puntada de hipo. No, porque no podemos nosotros interrumpir las transmisiones de radio. Las transmisiones de la Juan Gómez Milla no podemos seguirla interrumpiendo. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo va a escuchar la gente los próximos programas que siguen? ¿Hay más programas? Hay más programas. Nadie me dijo. Obviamente. Nadie me advirtió. Nosotros dejaremos hasta aquí nuestro programa. En Radio Galena. Radio Galena. Y nos juntaremos de nuevo la próxima semana en este mismo punto. No voy a decir nada al respecto, no voy a decir nada. En este mismo punto del día. Tengan ustedes muy buenas noches. Es de madrugada. Que se vaya a dormir, po. Pero entonces, ¿por qué dice buenas noches? Si esto se transmite a las 3 de la madrugada de los días lunes. Por eso, que se vaya a... No, nada de andar tratando de escucharlo en los miércoles a la 1 de la tarde, ¿no? No, se le ocurre. No, esto es... A esa hora escuche los 60 minutos del museo. Nos van a invitar. Oiga, nos van a invitar. ¿Para dónde nos van a invitar? Vamos a transmitir algún día desde los 60 minutos del museo. ¿Desde allá vamos a transmitir? Desde allá vamos a transmitir. ¿Cita con la historia? No le puedo nos ver. Vamos a tomar esa emisora. La quemamos. Nos vamos a robar todos los equipos, lo vamos a traer para y acá. La quemamos. Y la quemamos. Y quemamos la universidad también. Y el museo también. Todo. ¿Con Rubencito incluido? No, porque Norberto lo lloraría. Ah. Es ya. Que es su ídolo. Es mi primo también. Sí, era que es primo. Sí, pues. Ya. Será hasta la próxima semana. Si es que el diablo quiere. Si la quena siempre va a querer. ¡Oiga! Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.